Te sigo queriendo, pero si tú no te vas más para el valle, porque quedo sufriendo y entonces ¿quién me viene a aliviar mis males? Yo sé que en el valle tú te quieres casar, nadie me lo ha dicho, pero sé que es así. Ese vallenato a mí me quiere robar, tu corazoncito que me hace tan feliz. Ese vallenato a mí me quiere robar, tu corazoncito que me hace tan feliz. Mi muchachita linda, dime por qué me has dejado solo ahora. Pues que este acordeonista tal vez me está borrando de tu memoria. Sé que en el valle tú te quieres casar, nadie me lo ha dicho, pero sé que es así. Ese vallenato a mí me quiere robar, tu corazoncito que me hace tan feliz. Ese vallenato a mí me quiere robar, tu corazoncito que me hace tan feliz.